amaneces así, indiferente si sabes que te adoro. No comprendo si yo sé que me quisiste. Reflexión te pido, mi tesoro. ¿No crees que al unirnos nuevamente lograremos al fin felicidad? Entiendo que ha pasado mucho tiempo y aunque distante aprendí a quererte más. Tú eres la luz que ilumina mi sendero y al saber que yo te quiero me hace sufrir. Sabes que soy tu enamorado, eternamente atado a tu vivir. Sabes sufrir, estoy acobardado y hoy desesperado recurro a ti. Sabes que soy tu enamorado, eternamente atado a tu vivir. Yo sé que sufriste por mí y por mi ausencia que abandonaste todo. El amor que compartimos dulcemente y hasta el jardín se ha convertido en lodo. Por eso, al unirnos nuevamente, lograremos al fin felicidad. Unidos dos caminos para siempre, reflexionemos y volvamos a empezar. Tú eres la luz que ilumina mi sendero y al saber que yo te quiero me hace sufrir. Sabes que soy tu enamorado, eternamente atado a tu vivir. Sabes sufrir, estoy acobardado y hoy desesperado recurro a ti. Sabes que soy tu enamorado, eternamente atado.